Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spots publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico: brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia. Comenzamos como siempre sonando música desde los años 50 hasta nuestros días, dependiendo de los sucesos, hitos, eventos, nacimientos, cumpleaños, de lo que ocurra pues dentro de esta semana. La entrevista y música de esta semana será con Rafael Dovale, vocalista fundador de la banda Aluvión, desde Valencia, Venezuela. Nos contará sus proyectos, los músicos que han pasado por su banda, sus años de actividad y otras sorpresas más. No te lo puedes perder. Aluvión, en la entrevista de esta semana. En el rock hispano-latinoamericano escucharemos a una banda de Ecuador. Desde allá nos llega la banda Inocencia Perdida, una muy potente banda que nos trae una canción realmente espectacular, no te la puedes perder por nada. La segunda canción de esta sección del rock hispano-latinoamericano nos llega desde Venezuela, ya que vamos a rendirle un pequeño pero merecido homenaje al desaparecido de la banda Los Callejeros, Jorge Pineda. Lamentablemente en el plano físico se nos fue, pero nos dejó un legado importantísimo dentro del mundo del rock. Comenzaron por allá por los años 90, Jorge Pineda. Lamentamos su partida y La Esencia le hará entonces un pequeño homenaje tal y como se lo merece, dedicado a Jorge Pineda. En la sección de esta semana, mi archivo confidencial, una de las secciones más antiguas de este programa, recordaremos la participación de la banda Dream Theater en el concierto realizado en Chile en el año 2005 tras la gira de su exitoso disco Octavarium. Dream Theater en Chile en vivo en mi archivo confidencial. Y en la sección Metalmanía tendremos a la hermosísima venezolana Gillian Hazel, desde Maracay, rockera desde siempre, con gustos musicales variados, pero siempre apoyando la movida rockera del país. Ella también es una chica Seven Rock Radio. Pueden ver su fotografía y lo que ella piensa de este movimiento del rock en la página oficial de esta emisora, sevenrockradio.com. Gillian Hazel nos trae tres canciones extremas realmente espectaculares: Sodom, Pantera y Slayer. Se las trae entonces esta venezolana Gillian Hazel. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar música

Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles Rock Hispano, el espacio de La Esencia, donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Arranquemos con una banda de Quito, Ecuador, que nace en el año de 1997. Se hacen llamar Inocencia Perdida. Bastante conocida dentro del ambiente underground de Quito, se posicionan como una de las mejores bandas dentro de la época de los 90. En el año 2001 graban su primer disco llamado Sistema Hostil. En el 2007 se graba su segundo disco llamado Perdición y el tercer disco en el 2015 llamado Canciones Perdidas. Por ahí por el 2019 sale el DVD en vivo del Teatro México recopilando las mejores canciones de la banda y tan esperado disco Agonía y su participación en varios compilatorios de la escena nacional y sudamericana, en la que destaca su nueva agrupación como banda. ¿Quiénes son ellos? Víctor Ordóñez en el bajo y coros, Santiago Bonilla en la guitarra, Fredson Ganchala en la guitarra, Lucas Tronzi en la voz, Edwin Floyd en la batería. Escuchemos Agonía, de la banda Inocencia Perdida, desde Ecuador. Esto es La Esencia. Hola, soy Lucas Tronzi de la banda Inocencia Perdida. Quiero enviar un saludo directamente desde Quito, Ecuador, a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Que la música siga sonando en toda América y el mundo. ¡Harto rock! Ecuador. Friend! Bien, ya estamos de vuelta en La Esencia y tenemos una noticia triste y lamentable para el mundo del rock and roll en Venezuela. El líder de Los Callejeros, nuestro amigo Jorge Pineda, ha fallecido el miércoles 10 de junio, producto de una larga enfermedad con la cual estaba batallando. Desde aquí, nuestras condolencias a toda su familia y, por supuesto, decirle que estamos a su completa disposición para lo que necesiten. De hecho, en nuestras redes sociales está la cuenta por si alguno desea apoyar y colaborar en la causa para su sepelio. Vamos a rendirle tributo a Jorge Pineda de Los Callejeros, que por cierto tiene historias interesantes, como el hecho de que en los años 90 prestaba sus equipos para hacer conciertos de la movida punk. Imagínense cuando él estaba inmerso dentro de otro estilo de música. Gran persona que se nos va, un ícono del rock and roll, gente de esfuerzo del oeste de la capital de Venezuela. Vamos a escuchar de Los Callejeros la canción Fulano de Tal, rindiéndole tributo a Jorge Pineda. Esto es La Esencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaine. Como siempre, estoy aquí para presentarles la sección de entrevistas de esta semana. Hablaremos y colocaremos música de la banda Aluvión, banda de Valencia, nacida en el año de 1996, una banda de heavy metal clásico influenciada por agrupaciones de la talla de Dio, Kiss, Black Sabbath, Megadeth, Judas Priest, Metallica, entre otras. Ellos en el año de 1996, ese mismo año de creación, deciden grabar su primer EP de dos canciones en formato análogo digital. A partir de ahí se hacen muy conocidos, tocan en distintos lugares del territorio de Venezuela, se han mantenido presentes dentro del ámbito del rock and roll. Nunca han dejado de tocar. Por supuesto, han tenido cambios en su agrupación, pero siguen manteniendo viva la llama del rock y del heavy metal. Su discografía se compone de La Ouija, que ya les comenté, en el año 96, en el año 2002, otra edición de La Ouija, Babilonia 2004, Elementos de Poder en el 2011, en el 2012, El Nuevo Orden, Regreso a la Batalla, nuevamente La Ouija 2015, edición limitada, y en el 2018, En Combate contra el Mal. ¿Quiénes son ellos? Aluvión, Rafael Dovale en la voz y líder, el fundador con el que vamos a hablar el día de hoy. Frank García en la guitarra rítmica, Juan Carlos Medina en la guitarra líder, José Gregorio Parra en el bajo y Luis Ochoa Sanabria en la batería. Esto que escuchas es la esencia y vamos ahora con Aluvión de Valencia y la canción La Ouija. Aquí apoyamos al rock nacional. Hey! Bien, ya estamos de vuelta en La Esencia. Eso que escuchábamos era la banda Aluvión de Valencia, Venezuela, con la canción La Ouija del año 1996 de su EP debut. Damos la bienvenida a nuestro amigo Rafael Dovale, voz, líder y fundador de la banda Aluvión. Bienvenido a La Esencia. Un saludo heavy metalero para todos. Muy agradecido por esta invitación que me están haciendo acá al programa La Esencia. Daniel Robaina y Erin Norambuena. Muy contento de compartir con ustedes en este momento. Gratísimo para mí a nombre de la banda Aluvión. Bien, empecemos entonces con las preguntas para ti, Rafael Dovale. La primera se trata de esta. Los inicios en los escenarios de la banda comenzaron prácticamente en grande junto a bandas reconocidas como Gilman, Holy Pigs, Material de Desecho, también por ahí por el año 97 con bandas como Centurión e Incendiario. ¿Cómo fue la inclusión a estos eventos? ¿Fue por intermedio de alguna productora o simplemente se debió al boom logrado con la primera maqueta radiada en la ciudad de Valencia? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en realidad hubo varios factores que contribuyeron a que apenas nosotros presentáramos al público nuestra primera maqueta para aquel momento, como fue el caso de la canción La Ouija y Metal para la Eternidad. Muchos organizadores de eventos y algunas personas, productores y locutores de radio especializados en el tema, ya tenían una referencia de mí porque yo ya venía trabajando con una banda que se llamaba Ecclesia, a la cual pertenecí durante casi un poco más de 2 años, a lo que la misma se disuelve. Empiezo a trabajar en Aluvión como proyecto y de proyecto pasa a ser una banda sólida. Y bueno, ya nosotros a finales del año 1995 teníamos estipulado pues la producción de una maqueta contentiva de 2 canciones, que era pues lo que el recurso nos daba para aquel momento. Y entonces, bueno, nos atrevimos, estuvimos bastante tiempo preparándonos, ensayando, practicando y sobre todo pues buscando la forma de que pudiéramos orientar quizás el sonido que buscábamos nosotros hacia un heavy metal un poco más, se puede decir, elaborado, si se puede calificar de esa manera, a comparación de el heavy metal, el metal tradicional o el speed metal que inclusive llegué a hacer con la banda Ecclesia, que quería pues plantearme junto con los amigos que me acompañaban en ese momento en las filas de la banda Aluvión, hacer algo un poco más trabajado, que tuviera, digamos, la influencia del heavy metal tradicional, pero que de repente, pues bueno, sonara a un camión de cabilla, como nosotros estábamos buscando para aquel momento. Entonces, bueno, pues ya existía una relación comunicacional óptima, muy positiva, de eventos para aquella época. Se logra solidificar definitivamente el hecho de que Aluvión nazca como agrupación. Y bueno, tuvimos esa secuencia, esos grandes eventos, un debut que a todo dar pues se dio en un conocido evento, festival, el cual fue organizado por Paul Gilman y para aquel momento estábamos, bueno, con todas las expectativas puestas. De verdad, recuerdo muy significativo de lo que fue aquella ocasión. Excelente, Rafael. Segunda pregunta para ti. Revisando un poco la historia de la banda, nos percatamos que hay muchos músicos que iban y venían. ¿Recuerdas por casualidad cuántos músicos han pasado por la banda? Tampoco es necesario que los nombres, pero más o menos una cuenta. ¿Y cuál es el motivo de esto? Quizás es que el estilo férreo de no cambiar el heavy metal a otro estilo puede ser la razón, o será desacuerdos en la producción, o quizás otros motivos. Bueno, imagínate, yo recordando aquellos momentos cuando teníamos muchas ganas, como típicos muchachos jóvenes en ese momento, queríamos pues bueno, llevar las cosas de una forma muy seria, porque bueno, yo desde el momento en el que inicié esta aventura llamada Aluvión, que terminó transformándose en una banda sólida, en una banda de culto, tuvimos la experiencia, bueno, pues de trabajar con muchas personas. Yo diría que quizás en aquel momento, en algunos casos, te puedo decir que diferentes músicos que tuvieron la alternativa o posibilidad de compartir con nosotros en las filas de la banda, seguramente, pues bueno, tenían diferentes niveles de pensamiento. Seguramente lo que pasó es que no había esa estabilidad que en algunos músicos, no te voy a decir que en todos, se presentaba para aquel entonces. Y realmente no fue nada fácil desde los primeros años, inclusive pues me atrevería a decir que hasta los tiempos actuales no ha sido nada fácil mantener en pie una banda del género heavy metal después de tantas veces que inclusive desde el principio de la misma practicantes o ejecutantes de otros géneros musicales dentro del rock me decían que bueno, que no es el momento del heavy, el heavy está decayendo, el heavy metal está desapareciendo, está cayendo. Bueno, yo siempre pues creí en lo que hacía, lo que he venido haciendo hasta ahora. Nunca vi que el heavy metal estuviera en decadencia, porque si no, tantas bandas conocidas a nivel mundial estuvieran vendiendo todavía, no tuvieran ese gran nivel de aceptación que han tenido desde aquellos años hasta ahorita. Entonces, bueno, lo que les puedo decir es que yo deduzco de que la situación que se presentó en aquel momento, con tantas personas que pasaron por la banda, yo no sé, de verdad, pierdo la cuenta. Creo que más de 25 o 30 integrantes pudieron compartir con nosotros en la banda. Y bueno, pues en Aluvión nunca pues se les cerró la puerta desde el momento que decidieron irse o apartarse. Inclusive en algunos casos muy específicos llegaron a retomar de nuevo sus puestos, llegaron a volver, se volvieron a retirar. Bueno, en fin, no ha sido nada fácil. Quizás, bueno, me he mantenido yo como único elemento original desde su fundación. No ha sido nada fácil, pero para mí ha sido gratamente satisfactorio y grandemente positivo, porque realmente estoy muy enamorado de lo que hago dentro de la banda. Es una forma de vida y bueno, en esto vamos hacia adelante, amigos. Rafael, es tiempo de hacer una pausa para escuchar una segunda canción de la banda, Babilonia, año 2004. Esto es Aluvión y lo escuchas solamente por aquí, por La Esencia. Estamos disfrutando del mejor rock nacional en La Esencia. ¡Gracias! Bien, escuchábamos así a Babilonia, año 2004, de la banda Aluvión. Continuamos con la entrevista para ti, Rafael. Cuéntanos un poco sobre los lanzamientos musicales. ¿Cuál de ellos consideras el más importante y por qué? ¿Se han editado acaso en otros países, en otra latitud? En principio tenemos el disco La Guija, que si bien se puede decir, en principio era un mini single de 4 canciones, luego pasó a ser un extended play editado en el año 2001. Luego te puedo hablar del disco De Regreso a la Batalla, editado en el año 2012, el cual contiene algunas canciones emblemáticas de la agrupación y otras canciones vueltas a grabar de manera un poquito artesanal, pero siempre conservando la línea, la raíz, el peso y el sonido característico del heavy metal que nosotros hacemos en la banda Aluvión. Por cierto que De Regreso a la Batalla es un disco que se editó especialmente en ocasión en la que nos invitan a tocar el evento Gilman Fest 2012, donde compartimos escenario con la banda Fear Factory y una cantidad importante de bandas hermanas de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Seguidamente te puedo hablar del año 2015, donde nos atrevimos a editar con motivo de los 20 años que estaba cumpliendo, la banda en ese momento. Y de 20 años de haberse editado por primera vez el single La Guija. Y entonces logramos sacar una edición especial de La Guija, quien trabaja de frente en el proceso de remasterización de la mayoría de las canciones que se presentaron en ese disco de La Guija edición aniversario. Fue nada más y nada menos que el señor José Arévalo. Luego te puedo hablar del disco más reciente, En Combate Contra el Mal, un disco netamente de alta línea, muy profesional. Esto sí, ya viene siendo pues nuestro definitivo disco larga duración, con 10 canciones y un bonus. Y bueno, En Combate Contra el Mal es la evolución definitiva que logramos como banda después de tantos años trabajando en silencio, una producción que se gestó desde el año 2015 y prácticamente la finalizamos más o menos a finales del 2017, logrando editarlo justamente en enero del año 2018. Actualmente ninguno de estos lanzamientos ha tenido la posibilidad de ser distribuido o mercadeado a nivel internacional. Actualmente sí, bueno, tenemos quizás la idea de poder hacer un relanzamiento de todas estas producciones para que haya la posibilidad de que logremos romper muros y traspasar las barreras que nos mantienen acá trabajando en Venezuela y poder llevar nuestra música más allá de las fronteras existentes. Rafael Dovale, última pregunta para ti. Sabemos que eres fanático de la banda Mercyful Fate y de algunas similares. El último disco sigue más o menos la temática de esa banda. ¿Es así? Es decir, los cuentos e historias de terror, ocultismo, guerra, miedo, algo así como Rhapsody of Fire, también hacen algo así. ¿Consideras tu último disco un trabajo quizás más conceptual? Te puedo decir que soy muy seguidor de muchos grandes cantantes del género heavy metal con los que siempre pues me he identificado. Han sido como mi inspiración, además de ser mi punto clave de referencia para, bueno, entre otras cosas, ser lo que soy a nivel de artista, a nivel de cantante de rock, a nivel de músico de heavy metal clásico. Pero sí, pues efectivamente soy alto seguidor de todo lo que haga el maestro King Diamond, pero también soy muy amante y seguidor de todo lo que haga, absolutamente todo lo que haga el maestro Rob Halford, la voz de Judas Priest, el cantante por excelencia de esa banda, como también de su banda Halford, que bueno, siempre ha sido, digamos, mi referencia en cuanto a lo que yo soy como... Digamos que Rob Halford es mi mentor. King Diamond también lo es por esto de los en el pentagrama, desafiar a sí mismo las leyes en la naturaleza a nivel del canto, con lo que estos dos señores hacen a pesar de las edades que tienen ahorita. Pero también he sido muy seguidor de otras bandas, altamente influenciado, por ejemplo, en el caso de lo que es Geoff Tate, ex integrante cantante de la banda Queensryche. Te puedo hablar también de Vice Byford, cantante de la banda Saxon. También he sido el seguidor, una de mis influencias, una de mis inspiraciones, Don Dokken, de la banda Dokken, Klaus Main, de Scorpion, entre otros. Realmente, en un principio, en cuanto a lo que te refieres a la parte de esto del trabajo conceptual, nosotros como agrupación siempre hemos manejado esto de las batallas entre el bien y el mal, todo lo que tiene que ver con el oscurantismo, el ocultismo, el misterio, las canciones que hablan de los combates bélicos, el miedo a lo desconocido, historias de terror, cuentos de horror, todas estas cosas que realmente nos han influenciado. Soy muy amante de estas temáticas, del tema de lo desconocido, la temática del misterio, vida después de la vida, las cosas ultratumba, temática en cuanto a la parte de la vida extraterrestre. Efectivamente, para aquel momento estábamos pensando gestar una obra conceptual, porque hacemos presencia con canciones como, por ejemplo, Alas de Fuego. También, canciones como el tema Aluvión, que habla de nosotros como banda, los cinco elementos de poder. Seguramente sí, en algún momento pensamos en hacer algo conceptual, pero no terminamos, no llegó a cumplir la expectativa en cuanto a eso, porque quizás nos faltaron hacer más canciones que hablaran de otros personajes, de otras historias. Pero sí, casi se convierte, o casi iba a ser nuestro LP, bueno, long play de larga duración, referido a esta temática. Sobre todo, por ejemplo, por los personajes que citamos en las canciones nuestras, como el caso de el Marqués de Sade, el faraón Tutankamón, Jack el Destripador, entre estos personajes de la historia de todos los tiempos. También hablamos de, por ejemplo, una momia en el Titanic. Casi se logra convertir en nuestro trabajo conceptual, pero no lo consideramos que tuviera cada historia su contundencia, su fuerza, su presencia, su poder. Seguramente más adelante, pero muy pronto, cuando ya tengamos definido al 100% el concepto de lo que va a ser la nueva producción, allí sí es probable que estemos hablando de una producción por lo menos un 80 o 90% de conceptualidad en cuanto a la temática que nosotros manejamos. Bien, Rafael Dovales, fundador y voz líder de la banda Aluvión, es el momento de despedirse de los fanáticos de la esencia. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. A nombre de la banda Aluvión, estamos muy agradecidos por haber estado con ustedes compartiendo esta nueva experiencia en una entrevista que, bueno, muy grata, muy fresca. El rock nos une, así que estoy completamente agradecido. Mucha felicidad, mucho éxito para el programa La Esencia. Profundamente agradecidos. Larga vida al rock nacional. Un abrazo heavy metalero para todos ustedes. Por siempre, Aluvión. Gracias, gracias, gracias. Bien, momento de escuchar la última canción de la banda Aluvión, que fue nuestra invitada de hoy. También agradecemos otra vez a nuestro amigo Rafael Dovale, voz líder y fundador de la banda. La canción se llama Demonio, año 2018. La escuchas por La Esencia. Yo soy Daniel Robaina. Para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Talento nacional para el mundo. ¡Suscríbete! La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel. A que te boten de tu casa. O algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Hola fanáticos de la esencia, me llamo Gillian Hazel Herrera, invitada al programa de Eric Norambuena para mostrarles mis tres canciones extremas favoritas. La primera es Agent Orange de Sodom. Sodom es una banda de thrash metal alemana que aparece en la escena del metal en 1981 a cargo de Thomas Susch en el bajo y voz, Frank Testegen en la guitarra y un baterista apodado Monster, que luego fue sustituido por Christian Dude. Fuertemente influenciados por bandas como AC/DC, Venom, Judas Priest, Maiden, Slayer, entre otras. Con más de 30 años en carrera y con frecuentes cambios en su fila, este monstruo del metal lograron posicionarse como una de las bandas veteranas del thrash metal alemán. En 1981, cuando sale su tercer disco, es considerado como uno de los mejores discos de thrash de todos los tiempos, para consagrarlo como una de las cuatro mejores bandas de thrash alemán, junto a Tankan, Creator y Destruction. La canción que les voy a presentar lleva el mismo nombre del álbum, refleja sonidos violentos asociados a la rapidez y crueldad de su letra, ya que Estados Unidos utilizó la guerra química en el conflicto bélico contra Vietnam, minimizando así la raza humana. En la época hubo una operación llamada Operación Ranch Hand. Esta se basó en el uso de defoliantes y herbicidas para eliminar los recursos agrícolas y las coberturas de jungla, y se utilizaron 80.000 litros de herbicidas, siendo el conocido agente naranja, porque era el color de la cinta que rodeaba los barriles de esta sustancia. La canción nos transporta al presente y comienza mostrando los efectos de este devastador veneno, el cual los primeros años tras la guerra se observó la aparición de tumores extraños y bebés nacidos con malformaciones en las zonas que se había irrigado la gente naranja. Hago mención a todo esto para que conozcan lo que plasma la canción en su letra. Y sin más preámbulo, lo dejo con esta joya, Agent Orange de Sodom. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Flesh and blood, SOS, unlawfully punished, poisoned till the end of their lives.

último tema para cerrar con broche de oro este trío de canciones es Angel of Death de Slayer. Slayer es una potente banda de thrash metal provenientes de California, Estados Unidos. Esta institución en la tierra fue fundada en 1981 por dos guitarristas líderes, Kerry King y Jeff Hanneman, junto al vocalista de origen chileno, Tom Araya. La batería estaría a cargo de Dave Lombard, logrando crear así un monstruo sónico que arrasaría con todo a su paso, afianzándose como una banda del culto del metal extremo y en concreto del thrash metal. La canción Angel of Death del álbum Raining Blood, año 1986, se centra en los experimentos del Dr. Joseph Mengele, que conformaba las filas de la Schutzstaffel alemana y que estuvo a cargo del campo de concentración de Auschwitz, donde torturó, experimentó y asesinó en masa a millones de seres humanos. La potente voz de Araya, junto a la maestría de estas dos bestias de la guitarra y una avasallante batería, dan ese toque de maldad al que nos tiene acostumbrados el Slayer. Lo dejo aquí con este fenomenal éxito del thrash metal. Solo para valientes.